Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. En la Argentina, el movimiento obrero organizado tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX. Los primeros sindicatos anarquistas que llevaron adelante luchas por reivindicaciones básicas, reducción de la jornada laboral, mejores salarios, vacaciones pagas, seguros de vida, conformaron la Federación Obrera de la República Argentina. Los diferentes gobiernos ignoraron a estas organizaciones durante todo el Estado oligárquico. Sí los reprimieron, sí los persiguieron, sí los encarcelaron, sí los mataron. Irigoyen quiso cambiar esa estrategia y comenzó su gobierno convirtiéndose en árbitro de los conflictos obreros y, en general, fallando a favor de los trabajadores. Pero cuando esos conflictos afectaron al modelo agrario exportador, la represión fue feroz y sus resultados están a la vista. La Semana Trágica, la Patagonia Trágica y la Forestal. Miles de muertos y pase a la clandestinidad de los sobrevivientes. La década infame se caracterizó por su política represiva, teniendo en su haber el invento de la picana eléctrica como método más eficiente de tortura. Pero aún así, hacia 1942, se hizo necesaria la creación de una Secretaría de Trabajo para intentar algún tipo de diálogo con los obreros que, a pesar de la represión sistemática, nunca dejaron de movilizarse y de realizar paros para mejorar las condiciones de trabajo. La creación de la CGT había convertido a la organización sindical en una fortaleza que eliminaba diferencias y unía la lucha en la calle. Es Perón quien vislumbra la importancia de reconocer a los sindicatos como representación de los trabajadores. Como bien dice el dicho, si no puedes contra ellos, úneteles. Entonces les dio personería jurídica y se sentó a dialogar. Convirtió a la Secretaría de Trabajo y Previsión por él creada en el lugar para el diálogo y en la escucha de los problemas. Pero en su discurso en la Bolsa de Comercio les dice claramente a los capitalistas que no se asusten, que él es uno de ellos, un capitalista, que lo único que intenta es mantener a los trabajadores dentro del sistema de explotación capitalista. Dentro de esta lógica, el abrazo entre el capital y el trabajo tuvo sus frutos en la construcción de un aparato sindical que concilió los conflictos de clase, persiguiendo a quienes denunciaban la explotación, negando así el origen propio del capitalismo, y entonces encarceló a anarquistas, socialistas y comunistas que se le opusieron. Y levantó como suyas las reivindicaciones de los obreros del siglo anterior, borrando de un plumazo la historia sindical argentina antes de 1945. Los nuevos obreros, llegados durante la década anterior desde el interior profundo hacia la ciudad, vieron en Perón al padre que dejaron en sus provincias y aceptaron la lógica que les ofrecía el modelo peronista, una redistribución más justa y nunca un cuestionamiento del sistema de opresión. La situación económica propicia ayudó en la construcción de esta quimera, sumándoseles la importancia de, por un lado, las convenciones colectivas de trabajo que obligaron a los empresarios a sentarse en la misma mesa que los obreros a negociar condiciones de trabajo, y por el otro, la implementación del salario mínimo vital y móvil, que le aseguraba a un obrero sin cargas de familia, alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. La CGT quedó como la columna vertical del peronismo y va a sostenerse aún después de los golpes de Estado que intentaron borrarla. Lo que va a ir sucediendo son los cambios inevitables que darán las luchas contra las dictaduras, ya sea la fusiladora primero o la Argentina después. Los sindicatos y los cuerpos de delegados de fábricas, intento frondicista de despegar al sindicalismo del peronismo, van a sobrevivir, rearmarse, reafirmarse, transformarse y ya independientemente del propio Perón. Los gobiernos dictatoriales van a suspender las convenciones colectivas de trabajo, van a congelar salarios y anular el derecho a huelga, pero aún así no lograron desestructurar el poder sindical y su representatividad en las fábricas, ni aun cuando los traidores burócratas sindicales hicieron su desembarco, los conflictos y las luchas mermaron. Para ese entonces estaban Agustín Tosco y Raimundo Ongaro. Durante el proceso de reorganización nacional, la desaparición forzada de personas terminó de desestructurar a las comisiones internas de fábrica para poder llevar adelante la destrucción del aparato productivo. El gobierno de Alfonsín nunca restableció las convenciones colectivas de trabajo, ni tampoco llevó el salario mínimo vital y móvil a sus niveles reales, convirtiéndolo en una burla para los obreros. Menem, junto a sus secuaces Duhalde, Solá, Fernández, Scioli, etc., que ahora pretenden olvidar su pasado menemista, terminaron de destruir el aparato productivo a favor de las multinacionales, privatizando todas las empresas del Estado y llevando a la desocupación a niveles inexistentes en la historia argentina. Para complementar esta política, las leyes de flexibilización laboral. Entonces, los obreros desocupados llenaron las rutas con los reclamos por trabajo y la represión volvió a la carga con sus muertos. Las consecuencias de esa política neoliberal nos están aún afectando porque esas leyes de flexibilización no fueron nunca derogadas, sino mejoradas durante el gobierno frepacista de la Rúa y perfeccionadas con el aumento de la tercerización y el trabajo en negro durante este gobierno kirchnerista, cuya máxima perfección está en haber tercerizado hasta la represión, que ahora ha quedado en manos de sus sindicalistas afines. El gobierno actual, heredero de Perón, ha convertido a las paritarias en una burla y al salario mínimo en una mentira. Agreguémosle los arbitrajes que realiza en conflictos obreros, en los que recibe a los empresarios en horarios diferentes que a los que cita a los obreros, como sucedió recientemente durante el conflicto de la línea 60. Somos los obreros quienes debemos volver a la calle, como nuestros antecesores. Pelear para garantizar nuestros derechos, sin creer que la conquista de ellos se la debemos a alguien. Solo la conciencia de clase y la lucha contra este sistema de explotación podrá garantizar el destronamiento de las burocracias sindicales que facilitan la explotación y se apropian de la historia de las luchas obreras. Es en la calle y confrontando en donde podremos ganar la batalla contra el sistema capitalista de explotación. A la huelga de toda la huelga. gusta esa canción. Buen día para todos los compañeros que están del otro lado del micrófono. Esta es una nueva emisión de Mucho Palo para que aprenda, que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno Radio Recuperada. Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Gabriel? Yo soy Sandra. Bien, exultante estoy hoy. Sandra, damos la vía de comunicación rapidito porque hoy tenemos un programa cargadísimo. 466-6559 o con un, nos mandás un texto firmado al 1561-540359. Informe sindical. Como es habitual, iniciamos con los potentes acordes de Fuzzing Pat de las manos, la presentación del bloque sindical. Y hoy tenemos varios temas para desarrollar. Vamos a comenzar este informe entrevistando a un compañero, al compañero Adrián, trabajador del Correo Argentino, que en este momento junto con otros cumpas se encuentra suspendido por esta empresa, podría decirse la nacional y popular en esta etapa, la empresa Correo Argentino. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por recibirme. Cumpa, concretamente, ¿cuál es la situación en la que te encontrás vos y otros compañeros en este momento? Nuestra situación en particular es la de esta. Nos encontramos una suspensión precautoria otorgada por la empresa a nosotros, dada estas irregularidades que sucedieron en la sucursal de Moreno, el CD de Moreno. Según la empresa, lo que aduce es que, bueno, esta suspensión se debe hasta que ellos terminen de investigar estas situaciones, ¿no? Donde se denunció al jefe de la sucursal de dicha sucursal, se le denunció de la desaparición de más de 40.000 cartas. Esta denuncia salió de la sucursal. Como te explicaba hace un ratito afuera del aire, la única forma de mostrar esta irregularidad para nosotros era a través de un sistema que utiliza el correo para las cartas certificadas. Era sacando ese reporte y demostrando que esas piezas habían sido mal cargadas dentro del sistema, o sea, con otro nombre y en otro horario y por cualquier persona. Esto fue lo que pasó, fue lo que se denunció dentro del correo, y a raíz de eso la empresa nos separa a nosotros investigando este ilícito, pero a su vez también investigando por qué se utilizó irregularmente una clave que no nos pertenecía. Esto es lo que aduce la empresa, ¿no? La pregunta que se me ocurre, ¿no?, ante esto que vos estás planteando, es que concretamente un grupo de compañeros denuncia que la dirección del correo, al menos de la sucursal de aquí, concretamente incumple con la entrega de correspondencia, violando, si se quiere, hasta inclusive varios artículos constitucionales, y ustedes como trabajadores responsables y conscientes presentan una denuncia ante esto, no solo amparando y defendiendo los derechos de ustedes como trabajadores, sino también los derechos de los otros trabajadores que tienen derecho a la privacidad de su correspondencia, y los que resultan sancionados son los laburantes. Así es, así es. Pues es algo que para nosotros no resiste análisis, ¿no? Nosotros suponemos, y al realizarse, cuando se realiza esta denuncia, nosotros lo tomamos como una cuestión de conciencia postal, se llama, que primero, nosotros por lo que sería nuestro convenio, digamos, nuestro régimen disciplinario, como funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar estos claro. hechos. Sí, sí, sí. Entonces, no entendemos cuál es la postura de la empresa. Obviamente no entendemos que es a favor de los trabajadores, sino a favor de toda una estructura medio mafiosa que se viene manejando dentro del correo, donde hace un par de años hizo una denuncia que dentro del mismo correo existía un correo paralelo. ¿No? Que utilizaban toda esta cultura, y parte de estas personas que hoy están cuestionadas acá en esta sucursal son partícipes de ese fraude que se cometió utilizando la estructura del correo. Así que, bueno, en este caso, digamos, el correo paralelo este está implicado lo que es un jefe zonal de nombre Alati y otras personas más, ¿no? Por eso te digo que la intención no es tratar de mejorar el servicio dentro del distrito ni en ninguna parte de lo que sería la Argentina, porque no hay una inversión desde la empresa hacia las sucursales para mejorarlo. Esto también se debe a partir del año 79, con la desregularización y la liberalización del mercado postal en Argentina, donde empiezan a aparecer estas competencias de correos privados, ¿no? Uh-huh. O sea, no es la misma la situación, digamos, de acá de Moreno, con una que particularmente tiene 43 carteros para cubrir todo este radio, que la situación de los compañeros de la sucursal 12, digamos, de Capital. Evidentemente hay una diferencia en el mercado. Allá el mercado está, nosotros tenemos menor participación como Correo Argentino en lo que es los grandes centros urbanos. En cambio, en los lugares donde el correo tiene que asegurar la universalidad de la distribución, no hay una inversión necesaria para que esto se cumpla. No, está claro. Aparte, impactante el número de 43 trabajadores para cubrir un municipio de casi medio millón de habitantes, como es el Partido Moreno, ¿no? O sea, sería algo así como un trabajador cada, si no saco mal la cuenta, 10.000 personas, lo que es un disparate, digamos, o una locura, y que muestra también estas políticas, digamos, que no solo ejecutan las empresas privadas, sino también las supuestas empresas estatales de precarización y flexibilización laboral. Concretamente, ante el caso de la denuncia y posterior suspensión de los compañeros y tuya por parte de la empresa, ¿cómo han ido organizando la lucha? Nosotros desde la CTA ya venimos manejándonos a través de volanteadas, a través de abrir un poco el panorama, que esto no se vea como una cuestión netamente gremial, sino como una cuestión social que tiene que involucra también a los habitantes de Moreno. Algo que a la empresa le molesta, ¿no? Digamos, obviamente abrir el panorama para que el público se entere de que hay una mala administración no le es cómodo. Uh-huh. Y bueno, estamos en eso. El martes decidimos desde la CTA junto con ATE, junto con las organizaciones, la CCC, el MCT y el Partido Obrero, estar todos en la reincorporación. Si no se llega a dar esta reinstalación en nuestros puestos de trabajo, digamos, este conflicto se va a extender, pero ya con una participación más activa. Nosotros fuimos muy flexibles, aceptamos algunas condiciones para no generar esto, porque como decías vos de la precarización, lo primero que salieron a decir los sindicatos burócratas después de la asamblea fue que había compañeros contratados y que de seguir la medida se podía llegar a caer estos contratos, ¿no? O sea, apuntando a la fuente de trabajo de nuestros compañeros. Entonces decidimos postergarlo hasta este punto. Ya me parece que sería una tomada de pelo que sigamos nosotros siendo investigados cuando el imputado es otro. Bien, repetimos entonces, día martes, lugar y hora de la convocatoria para que todos aquellos compañeros que están escuchando del otro lado del micrófono y se están enterando de esta actividad de lucha para la reincorporación de los compañeros puedan concurrir. Si día martes a las 12 ya directamente nos concentramos en la oficina de correo que encuentra en Victorica 550. Previamente, obviamente, nos vamos a juntar en Nate Moreno, en Camille y Piovan. Bueno, muy bien. Adrián, un gustazo que hayas compartido esta mañana con nosotros y nos vamos a ver el martes ahí. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes. Con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Muchos palos para que aprendas. Pitos ensangrentados en el patio llorar. Palo para que aprenda. Así pasaba la entrevista a Adrián, trabajador del correo. Están en la preparación de un posible plan de lucha. Desde acá, desde los micrófonos de Mucho Palo para que aprenda, a los que están del otro lado, les decimos que deberemos estar en estado de alerta y movilización ante la situación posible que pueda presentarse el día martes cuando Adrián intente volver a su puesto de trabajo. Como siempre, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o al 1561-5465. 0359. Bien, los minutitos que nos faltan para llegar a la tanda de la media hora, el día jueves 22 de septiembre se realizaron reuniones de delegados informativas en todas las seccionales de SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, y queríamos hacer para los compañeros docentes que están escuchando del otro lado un pequeño informe de la misma. Como todas las últimas asambleas de SUTEBA en los últimos años, las mismas giraron en torno a los logros, a los grandes logros en acuerdos paritarios. Se notó que el grande lo dije como ironía. Y también a continuar, digamos, reforzando desde las conducciones estas, si se quiere, alianza cada vez más fuerte entre lo que es el sector chasquista de la CTA y el gobierno, y por qué no también la burocracia sindical de la CGT. Una pequeña postilla, los que quieran hoy consultar el portal del diario Tiempo Argentino pueden leer una extensísima nota en la cual Facundo Moyano, hijo de Hugo Moyano, y Roby Baradel manifiestan concretamente el tema de que la CGT y la CTA de Yasky deben trabajar cada vez más en conjunto, revelando estos acuerdos que decíamos. Lo que más me gusta es cómo lo llamás, Roby. Hay una cuestión que tiene que ver con la adhesión de estos sectores sindicales a un proyecto político encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, han cerrado y es muy posible que esta este proceso de unificación de las centrales obreras pueda avanzar, digamos. Yo creo que ese es el punto clave por el cual, a pesar de todos los deberes que ha cumplido la CTA, no le han dado la personería jurídica. Están apostando desde el kirchnerismo a la unificación de ambos. Bien, como todas las asambleas de SUTEBA, sí, volvemos al tema, obviamente son informativas y no resolutivas. Se informó sobre diferentes acuerdos paritarios que se alcanzaron. Algunos de ellos, vale decir, que aportan a la estabilidad de los trabajadores de la educación, seríamos necios si no lo planteáramos, como es el caso de una titularización en el nivel superior. Se planteó el tema de homologar a la provincia a nivel nacional el piso para percibir las asignaciones familiares. Recordemos que en la actualidad estaba en 4.800 pesos y se va a elevar la misma a 5.200. Se ha extendido la licencia por maternidad y también por paternidad, entre otras cuestiones que podemos mencionar. Pero en cuanto al tema de la apertura de la Comisión Técnica Salarial, la conducción, y esto no es joda, informó que la reunión planteada el día 2 de septiembre fue suspendida por la provincia a raíz del caso Candela, argumentando que era incorrecto discutir aumentos salariales cuando estábamos buscando a una niña que se encontraba secuestrada. Es la única niña que andamos. Bueno, yo están buscando muchos niños. Obviamente, en el jardín, como siempre, hay perdido. Compañeros que con mucha dignidad plantearon el debate, plantearon la discusión, y las respuestas han sido más o menos las mismas de siempre, revelando la postura y la definición política e ideológica que de manera cada vez más explícita está tomando la conducción gremial de SUTEBA, tanto a nivel local como a nivel provincial, de CETERA a nivel nacional, encuadradas dentro de esta CTA coaptada por el gobierno, la CTA de Yasky. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el ALBA de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El ALBA de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466 3388-4000-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo pa' que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Seguimos en Mucho Palo para que aprenda en esta mañana primaveral. Si querés comunicarte con nosotros para transmitirnos alguna inquietud, para acercarnos a alguna información, lo podés hacer. Al 466-6559 o mandarnos un texto firmado al 1561-540359. Seguimos con el bloque sindical. Informe sindical. Bien, y estamos en comunicación telefónica con el compañero Néstor Marcolín, delegado de la línea 60, que la semana que ha pasado ha tenido una vez más una nueva semana de lucha, una nueva semana de ataques y de infamias por parte de la patronal y otra semana más de traiciones de la burocracia y de apretadas del gobierno. Buen día, Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, viejo, ¿cómo estás vos? Bien, la pregunta que quería hacerte en primer lugar es, después de las luchas que ustedes han llevado adelante, no solo estos últimos años, pero recordemos las luchas del año, de este año, la huelga del mes de abril, si mal no recuerdo, la huelga del mes de julio, de junio, perdón, nuevamente el reclamo vuelve a ser el mismo, digamos, el problema de la liquidación, el problema de la precarización y el trabajo en negro, ¿es así? A ver, sí, el trabajo en negro no, porque, bueno, pudimos eliminarlo, pero, a ver, ¿cómo te explico? Pero sí, el intento todo el tiempo de la empresa de precarizar realmente a los trabajadores, sí, eso es obvio, y el objetivo de la empresa es quitarnos tantos derechos que en algún momento poder hacernos laburar en negro, digo. Entonces lo que nosotros estamos defendiendo concretamente son las condiciones de trabajo que tenemos, tiramos más a mejores condiciones de trabajo, defendemos la forma de pago que tuvimos siempre en Monza desde hace años y años, de una forma de liquidar vacaciones y liquidar licencias especiales, uh-huh. Entonces, todo eso es lo que nosotros estamos defendiendo, aparte de defender al cuerpo de delegados, que en realidad el objetivo de la empresa es eliminar el cuerpo de delegado para después poder avasallar todo lo que tenga en su camino, ¿no? Eso está claro, y recordemos también a la audiencia la impactante victoria que logró el cuerpo de delegados semanas atrás cuando derrota a esta lista presentada por el oficialismo de la UTA por aproximadamente 1,000 votos de diferencia. Sí, y ellos tuvieron esos 360 votos porque tuvieron que comprar oposición, digamos. Uh-huh. Tuvieron que traer gente de afuera, hicieron votar a toda la gente que de la empresa Nudo, sí, la sí. Pasaron con legajo de Monza y le hicieron como si fueran empleados nuevos de Monza y trajeron a toda la gente de otras líneas del grupo de ellos a votar en contra de nosotros, si no tampoco sacaban esa cantidad de votos. La cantidad de votos que esos tipos hubieran sacado hubiera sido 120, 130 votos, y bueno, sacaron 360 por lo que te estoy comentando. Y lo bueno de Selección también que mucha de la gente que trajeron ellos no votaron a nosotros, eso fue lo más cómico. Y bueno, gracias a la patronal ahora tenemos 2 delegados más, porque antes éramos 13 y ahora trajeron tanta gente que ahora tenemos... Encima que le ganamos las elecciones, pusimos 2 delegados más. Pero, bueno. La pregunta, ¿no? Que sí. Yo planteaba la cuestión de la victoria, ¿no? De la lista compuesta por los compañeros que ya hace años son integrantes del cuerpo de delegados de Monza. Iba a relación de que, al menos es una impresión mía, de que no es casual en esta semana toda la serie de infamias que se han dicho tanto desde la patronal como desde los medios del sistema, cómplices obviamente de las patronales, en el que concretamente se imputaba a delegados de diverso tipo de acciones ilegales, ¿no? Creemos que esto no es casualidad. ¿Qué tenés para comentar al respecto? Obviamente la patronal va a salir y va a salir con un discurso para demonizar. Yo la verdad que los que crearon terrorismo empresarial fueron ellos. Y te digo terrorismo empresarial porque el objetivo de ellos era sembrar miedo con gente armada y con amedrentaciones para que mis compañeros tengan miedo y no quieran reclamar lo que les corresponde. Creo que ese era el primer objetivo de estos imbéciles. Y bueno, le salió peor porque la gente se enardeció, la gente es laburante, hermano, a ver si me entiendes. La gente es laburante y quiere subir al bondi, ir a laburar, el gomero arreglar la goma, irse a su casa, pero que vengan y quieran hacer todo esto, bueno, a la gente le dio mucha bronca. Sí, sí. Y después en una asamblea que saquen una pistola y le pongan una pistola en la costilla a un compañero, eso fue lo que detonó la ira de todos mis compañeros y lo fueron a buscar, le sacaron las armas que tenían, se quedó demostrado en la televisión cuando encontraron un auto de ellos lleno de armas. Entonces, bueno, el objetivo de la empresa es eso, y lo que te estoy diciendo lo podemos demostrar. Videos donde uno de los accionistas mayoritarios de DOT, Ángel Faija, le dice al cuerpo delegado, bueno, vamos a terminar mal, esto lo vamos a solucionar patota contra patota, y va a ganar el más fuerte. Hicimos denuncias penales. Ese es el objetivo de la empresa. Entonces, bueno, mis compañeros, la verdad que en cada paro crecemos más en organización y usamos el tiempo de paz para organizarnos, para cuando hay que pelear, salir a la lucha. Hace un año nosotros venimos haciendo fondos de huelga porque sabíamos que íbamos a tener reiterados paros grandes para sustentar estos conflictos y darle de comer a toda la gente y conseguir la plata para todo lo que se precisa. Y bueno, y después construir la organización como laburantes, comisiones de prensa nuestro para salir a rebatir lo que dice la patronal, salirlo nosotros a rebatirlo por los medios. Uh-huh. La unidad que conseguimos se construyó no solo por los delegados, digo, no acá se le da una real participación a todos los trabajadores. Cada trabajador tiene en mayor o en menor medida algo para hacer en el medio de un conflicto, y cuando no estamos en conflicto tenemos una agrupación que se llama El Volante, que es la encargada de armar, de organizar un montón de cuestiones y también de ser política. Por supuesto. Así que bueno, digamos, esta tarea es fundamental, ¿no? La de encuadrar el conflicto sindical en lo que es, digamos, una lucha política que no solo aporta a la organización, sino también a que los compañeros vayan elevando su nivel de conciencia y de compromiso. Sí, bueno, pero eso se logra en el transcurso del tiempo, y eso se logra cuando los compañeros realmente, tipos grandes o que laburaron toda la vida, ven como las patronales lo asfixian. Entonces, ya cuando ven en la televisión a un piquetero, se sienten identificados, ya no lo miran como el que me está cortando la calle, sino que lo empiezan a mirar un igual porque tienen la misma pelea que nosotros, digamos. Uh-huh. Determinada cantidad de empresarios que nos quieren sacar la guita a los laburantes. Néstor, para ir cerrando, digamos, concretamente, ¿qué acuerdo alcanzan ustedes en el ámbito del Ministerio de Trabajo con la empresa? A ver, el acuerdo es prácticamente lo mismo que venimos acordando siempre. El tema es que lo cumplan. Por eso nosotros nos dijimos que levantamos la... Nosotros no es que levantamos la medida de fuerza, suspendimos la medida de fuerza. Eso para que quede bien claro. Porque si la empresa esta semana no cumple con lo que prometió, bueno, vamos a ir y vamos a retomar las medidas de fuerza nuevamente. Básicamente se comprometió a que el gobierno, a partir de 4 inspectores del Ministerio de Trabajo, que son contadores, van a realizar las cuentas y van a intervenir la empresa administrativamente. Y del resultado de la plata que le deben a mis compañeros, se pagaba lo que sacaban la cuenta estas personas, obviamente están también con nosotros. Uh-huh. Eso en principio. Después teníamos un problema, que lo que no se podía poner en el acta era lo de las bandas armadas que trajeron. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces ahí teníamos un problema, pero bueno, eso aparentemente se solucionó por medio del diálogo. Y bueno, después el reconocimiento del cuerpo delegado, porque si bien habíamos ganado, la empresa no nos atendía. Claro, ¿no? Sí, y después tenés dos formas de atender. Vos me podés decir, bueno, sí, te atiendo porque lo dice el acta, pero cuando vamos ahí te dicen todo, ¿no? Entonces es lo mismo que no te atiendan. Entonces todo eso hay que ir verificándolo en la semana, y teníamos que suspender la medida porque en realidad, para comprobar todo eso, teníamos que hacer andar la rueda y hacer que funcionen las cosas para ver si cumplen o no. Digo, no, a ver, tenemos tanta organización con los compañeros que aparte de orgullo, la verdad que nos da la tranquilidad que nosotros suspendemos la medida, y si tenemos que retomarla de vuelta, la retomamos, porque tenemos la capacidad intacta para lograr todas esas cosas. Es mucho más grande el acta. Pero bueno, básicamente te di un panorama de las tres cosas más importantes de las que se estaba resolviendo. No, panorama completo, Néstor, conceptos claros, digamos, fundamental el tema de la organización de los trabajadores, pero la organización para poner la herramienta sindical al servicio de las luchas y de las necesidades de los cumpas. Y bueno, desde acá te mandamos un fuerte abrazo, y muchas gracias por habernos atendido. Está bien, si tenés un minuto más. Dale. No, la verdad que agradecidos a todos los cuerpos delegados que vinieron, a las organizaciones políticas que vinieron, porque si bien nosotros siempre íbamos con, a ver, fueron la gente de los chicos de casino, y nosotros fuimos con 20, 30 trabajadores, a veces darle el apoyo. Uh-huh. O cuando fueron los compañeros de ferroviario, íbamos con un grupo de laburantes también para crear conciencia con los compañeros, o con los compañeros de Cotrans también íbamos. Pero bueno, en este paro mis compañeros vieron reflejado la unidad de lucha de los diferentes sectores, pero que se vieron que lo vinieron a apoyar trabajadores de carne y hueso como nosotros. Uh-huh. O sea, terminaban con el estigma ese de que vienen los zurdos, sino que vieron, qué sé yo, la gente de ATE, que vinieron maestros y el gremio de las porteras, maestros. Hola. Vinieron los compañeros de Santa Cruz, el maestro, un delegado maestro de Santa Cruz. Entonces todo eso nos sirvió mucho cuando la gente del subte, de todos los sectores del subte, el apoyo que nos dio, los compañeros ferroviarios, no sé. Bueno, lamentablemente se nos cortó la comunicación. Cuestiones que ocurren habitualmente cuando se trabaja con tarjeta telefónica, pero igual, digamos, la entrevista estaba clara. Organización, lucha, solidaridad de clase son las herramientas posibles para torcerle el brazo a las patronales. En los barrios, durante la campaña electoral, escuchamos esto. Porque no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de uno de los complejos habitacionales más grandes y más dignos. Nada se compara con lo que puede verse, tocarse y la idea de construcción que hoy estamos aquí simbolizando por sobre la destrucción, con la inmensa alegría que solo te produce trabajar con amor. Y ese es el compromiso. Pero en esos mismos barrios, otras voces dicen cosas muy distintas. Primero, lo que quiero dejar aclarado es la magnitud de lo que fueron las ocupaciones, porque todo empezó en la parte del Bajo Flores. Nunca en mis 50 años de militancia he visto algo con, es decir, una represión tan brutal. Y después la otra cosa, lo venimos viendo en todas las luchas que se da a lo largo y ancho del país en los distintos años, del 2001 a esta parte, cómo los chicos, los jóvenes, enfrentaban las balas con piedras. Movimiento territorial. La lucha vive en el territorio. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Seguimos en Mucho Palo para que aprenda, como te reiteramos en varias oportunidades durante la mañana, las vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros, mandar tu opinión al 466-6559 o mandarnos un texto, no te olvides de ponerle tu firma, al 15-6154-0359. Estamos en comunicación telefónica con Pini, integrante del FOL, Frente a Organizaciones en Lucha, y la EGTCAP. Buen día, Pini, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos en la previa de lo que va a ser una jornada el próximo día miércoles 28, una jornada unitaria masiva, que es el segundo paso de este plan de lucha unitaria de las organizaciones sociales. Contanos un poquito cómo se preparan para esta jornada. Bueno, nosotros estamos hace casi 2 años reclamándole al Gobierno Nacional mejores condiciones de trabajo para todas las trabajadoras de las cooperativas y también aumento salarial y obras. Bueno, y hace ya bastante tiempo que no recibimos ninguna respuesta positiva y entonces ahora hemos arribado a una unidad muy amplia de casi 40 organizaciones de distintos movimientos sociales que vamos a estar movilizándonos el miércoles 28 hacia desarrollo social con la idea de plantear el primer eje, que el salario mínimo es un derecho que el Estado argentino debería garantizar, y después 5 puntos que tienen que ver con la nacionalización del programa Argentina Trabaja. Hay muchas familias en el interior del país que aún siguen sin trabajo. En segundo lugar, estamos planteando mayores cantidad de programas de empleo, obras públicas que nosotros estamos en condiciones de hacer con las cooperativas para todos los barrios del conurbano, pero que muchas veces por propias limitaciones del programa no llegan los materiales, no hay equipamiento para poder desarrollar esas obras, y planes de vivienda. Esos son los puntos con los cuales estamos reunidos casi 40 organizaciones del conurbano, pero también del interior del país. Van a salir de este bueno, los reconocidos compañeros de la UTD de General Mosconi y en más de 14 provincias. ¿Cómo es el planteo que ustedes tienen con respecto a la sindicalización de los trabajadores de Argentina Trabaja? ¿Con respecto a? La sindicalización de los trabajadores de Argentina Trabaja. Bueno, nosotros hace ya un año fundamos entre 10 movimientos sociales la AGTCAP, que es la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestivos Precarizados. Partimos de la base que muchos de los programas del Estado adoptan la modalidad de cooperativa bueno, como una forma de precarizar y de no reconocer todos los derechos que implicaría un trabajador en blanco. Y nosotros hemos formado esta asociación en función de ir avanzando en distintos reclamos al Estado y mejorar las condiciones de trabajo. ¿Quiénes integran la AGTCAP? Bueno, más de 10 movimientos sociales, el Frente de Organizaciones de Lucha, el MT Aníbal Verón, el Frente Popular de Río Santillán, el MTR por la Democracia Directa, Fogonero, bueno, para decirte algunos. ¿Han ido avanzando, digamos, en definiciones de tipo programáticas dentro de la AGTCAP, digamos, es decir, hay algunos ejes que los contengan? Bueno, sí, hemos arribado a varios plenarios. Nosotros defendemos la idea de la democracia directa, de una organización democrática de los trabajadores. Nosotros tenemos delegados por cuadrillas de trabajo que son revocables en cualquier momento. Hay un cuerpo de delegados que se está constituyendo. Eso en términos de las formas organizativas para... O qué tipo de sindicato nosotros aspiramos a ir construyendo, ¿no? Y a nivel programático hemos avanzado también en... Además que el eje principal nuestro es la lucha contra la precarización laboral, también hemos avanzado en coordinaciones y en colaborar con otros conflictos de trabajadores, como por ejemplo los docentes de ADOSAC y, bueno, y distintas articulaciones más también, ¿no? Contame, ¿qué expectativas tienen para el 28? Bueno, la movilización anterior fue una movilización de más de 12.000 personas en Buenos Aires y estimamos que bueno, que con todos los puntos que se movilizó en el interior del país sería alrededor de 50.000 personas. Y sin embargo el gobierno no abrió absolutamente el diálogo, ni siquiera ofreció reuniones con funcionarios intermedios. Bueno, esperemos que en esta ocasión, con esta medida que entendemos que va a ser más contundente, podamos hallar alguna respuesta a los reclamos que estamos pidiendo hace más de 2 años. Pini, la semana pasada acá en el estudio, conversando con referentes de otras organizaciones de este espacio de la unidad de las organizaciones sociales, organizaciones piqueteras, lo que llegamos a la conclusión es que, más allá de poder abrir la pelea para la cuestión reivindicativa, se contaba con un importante capital político, teniendo en cuenta que hace cerca de 2 años que no hay una acción unitaria tan masiva como esta en todo el país. Bueno, claro, el gran tema que tenemos las organizaciones populares es ir avanzando en unidad, es ir sorteando todas el fraccionamiento que hay dentro del campo popular por temas menores, inclusive muchas veces producto de algunas operaciones que hace el gobierno y producto de la debilidad propia de las organizaciones populares, nos encontramos enredadas en solamente los problemas reivindicativos o creer que vamos a solucionar los problemas del país cada uno por separado. Y bueno, esta medida tiene un potencial muy importante de poder ir superando limitaciones que tenemos las organizaciones populares e ir avanzando en una propuesta de lo que pensamos nosotros que tiene que ser de nuestro país, ¿no? Las estadísticas son muy altas de los trabajadores precarizados, hay una

Informe antirrepresivo. Buen día, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, recién en la presentación del bloque comentábamos a la audiencia que queríamos justamente en esta mañana intercambiar algunos puntos de vista con vos, producto de un debate que tuvimos entre los compañeros, en el cual nosotros teníamos una posición muy clara respecto a lo que ha sido la institucionalización de la lucha por los derechos humanos del 2003 a esta parte y el gran confusionismo que se ha generado en la militancia popular. ¿Quién mejor para, de alguna manera, acercarnos un punto de vista desde la lucha, desde la calle, que vos? Así que lo que queríamos en principio es que nos comentes cuál ha sido la posición de Correpi desde el 2003 a esta parte. Bueno, la verdad que es un tema preocupante, un tema que no está cerrado y que sigue generando esa situación, sobre todo de gran confusión que vos señalabas y que es lo que a nosotros en Correpi más nos preocupa, porque vemos de qué manera compañeros que decidida y definitivamente están de este lado, que responden a la defensa de los intereses de los trabajadores, que no tienen ningún tipo de voluntad consciente de aportar a la defensa de los intereses de los opresores, de los explotadores, muchas veces respetar algún tipo de historia militante del pasado o por esa misma deliberada situación de confusión impuesta desde el poder, asumen posiciones que uno ve como francamente regresivas y que por eso merecen insistir en esta discusión en la que, efectivamente, como vos señalabas, Juan, en su momento Correpi y un puñado más de compañeros, pero en el ámbito de lo que podemos llamar o llamábamos hace unos años con cierta propiedad el movimiento de derechos humanos o los espacios antirrepresivos, estuvimos muy, pero muy solos, con un altísimo nivel de aislamiento durante los primeros años de la gestión del gobierno kirchnerista, que ya está cerrando su segunda etapa y amenaza seguir con una tercera. Entonces, de ahí la importancia que le damos a esta discusión. En el año 2003, cuando en el mes de mayo, el 25 de mayo, asumió el gobierno kirchnerista, en una situación en la que muchos hablaban de un gobierno débil, que había asumido con el 22% de los votos emitidos, o el 18% del total del padrón, etcétera, quedó muy claro que, lejos de tratarse de un gobierno sin cuadros capaces de analizar la situación y tomar medidas, tenía una altísima vocación de poder, como todos los gobiernos de cuño peronista. Kirchner, Cristina Kirchner y todo su séquito acompañante son fundamentalmente peronistas, más allá de su pertenencia o no con el nombre o el título de partido justicialista a la orgánica, aun cuando intentaron en su momento o utilizaron en su momento las tesis del transversalismo u otro tipo de denominaciones, y algunos creyeron que era una cosa diferente del peronismo histórico, de aquel peronismo que nos definía Milcíades Peña como el bonapartismo en su expresión más acabada en la Argentina. Lo cierto es que esa vocación de poder expresada de manera inmediata llevó a una primera etapa en la que, como dijimos en alguna nota del antirrepresivo de aquella época, Kirchner, si lo invitabas a tu cumpleaños, venía, porque estaba en una evidente campaña de cooptación. Todos los días veíamos en las tapas de los diarios las reuniones con líderes piqueteros, de los más duros, de los que habían protagonizado jornadas históricas de lucha como el Puente Pueyrredón o como las jornadas de diciembre de 2001. Veíamos también un repentino y sorpresivo acercamiento con organizaciones de derechos humanos, no solamente con aquellas que históricamente han colaborado con cuanto gobierno pisó la Casa Rosada, desde el alfonsinismo, pasando por el menemismo, Dualde, Rodríguez Saá, cualquiera incluyendo la alianza que estuvo en la Casa de Gobierno, sino con aquellos que habían mantenido una situación de independencia de los organismos estatales y que habían marcado siempre una posición de confrontación muy firme, muy clara, frente a todo lo que tuviese que ver con la administración concreta del poder y con el aparato de gobierno. Me refiero concretamente al acercamiento que se produjo con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con Eve Pastor de Bonafini, sin duda, hasta del año 2002, quien, más allá de sus características personales, el sectarismo o el personalismo en la dirección de su movimiento y en la relación con las demás fuerzas u organizaciones, indudablemente desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los posicionamientos de principios, representaba un faro, una orientación muy clara para la enorme mayoría del movimiento de izquierda en general, no solamente de las organizaciones vinculadas a los derechos humanos. En aquel momento, una de las primeras señales fue aquel acto que se hizo en Zona Sur. Ustedes seguramente lo recordarán, lo charlamos, recuerdo, en la época, cuando se inauguró algo que se llamó Mercado Central Piquetero, una especie de mercado de frutos y verduras con algunas organizaciones de la zona, y en el palco inaugurando el acto estaban la presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, Eve Pastor de Bonafini, y el intendente histórico, no solamente en periodos constitucionales, sino también en periodos de la dictadura, Manuel Quindimil de Lanús. Sí, sí, recuerdo. Bueno, aquella foto que muchos trataron de quemar y de esconder, y que otros publicamos y dijimos qué está pasando acá, que incluyó un sonoro beso en el escenario, en el intermedio de los discursos que cada uno protagonizó, marcaba un viraje muy fuerte. O sea, hay que subirse a un escenario con Quindimil, que insisto, no solamente fue intendente, ya no recuerdo si 5, 6 o 7 periodos, sino que además es el prototipo del puntero peronista, del oportunista, del clientelista, y que tampoco tuvo escrúpulos en continuar siendo intendente durante la dictadura militar. Y luego vino una serie de modificaciones en lo que era la agenda de fin de año de todo el campo popular, de la izquierda, del movimiento, como podemos llamarlo en general, cuando empezó a cambiar el carácter de las marchas de la resistencia. Las marchas de la resistencia que por décadas habían sido el espacio de encuentro a fin de año con el cual ni siquiera nosotros osábamos competir, entre comillas, cuando a partir del 96 empezamos a cerrar también a fin de año las actividades de Correpi en conjunto con todas las organizaciones amigas, compañeras en nuestra ruta antirrepresiva, con la presentación del archivo y la información pública de los datos concretos de muertes de personas a lo largo de cada uno de los años, justamente una fecha que poníamos año a año tratando de respetar la semana en que se producía la marcha de la resistencia, no superponernos y ser una especie de complemento de esa actividad que había venido marcando no solamente el enfrentamiento y la lucha contra la dictadura, sino fundamentalmente el señalamiento del carácter represor de los sucesivos gobiernos del 83 a la fecha. Carmen, hay una definición que es muy clara, que justamente es esbozada por Eve Bonafini, que es: el enemigo ya no está en la Casa Rosada. Detrás de eso se enfilan cuanto oportunista y confuso andaba dando vuelta en el campo de la izquierda y el progresismo, ¿no? Exactamente. Esa frase fue definitoria y la dijo Bonafini precisamente en una marcha de la resistencia. En esa marcha de la resistencia en la que ya no convocó ni a resistir ni a luchar, sino que convocó a festejar. Convocó a festejar como festejó al año siguiente en el palco del 24 de marzo, ese 24 de marzo en que nos quisieron robar la plaza y robar, como definitivamente quedó usurpado el día cuando se convirtió en un feriado, a partir de ese acto en el cual estaba el presidente del momento, Néstor Kirchner, flanqueado por los dos pañuelos, por Eve Pastor de Bonafini y por Estela Barnes de Carlotto. Una, esta última, justamente ejemplar de aquello que decía al principio, de los organismos que siempre conciliaron con todos, que dieron funcionarios al menemismo, a la alianza, que se llevaron bien con Alfonsín, más allá de que después hubiera las internas y las peleas interburguesas que siempre ocurren. La otra, en cambio, que hasta ese momento, y a pesar de que en el medio tenemos aquel episodio del abrazo con Rodríguez Sá, que ya estaba anticipando algo en diciembre del año 2001, del que pocos se acuerdan, cuando se anunció el default, la primera vez, ella misma lo dijo, que entró a la Casa de Gobierno y se abrazó con un presidente. Celebró el anuncio de no pago de la deuda también. Exactamente, cruzaba definitivamente el charco. Y aquella foto de Kirchner con Carlotto y con Bonassini fue tapa de un antirrepresivo, y estaban los tres allí muy sonrientes, y el título provocativo de tapa fue ¿qué festejan? Y algunos queríamos poner ¿qué carajo festejan? Porque en rigor de verdad, ya en ese momento se hacía evidente que el gobierno kirchnerista había superado en proporción al tiempo gobernado el promedio mensual de muertes por el gatillo fácil, de muertes en la tortura, en cárceles, comisarías e institutos de menores, y también superaba el promedio de todos los gobiernos anteriores en cantidad de presos políticos, en persecución selectiva, en represión selectiva a las organizaciones de trabajadores, a los incipientes sectores que en ese momento empezaban a luchar por un sindicalismo independiente, con delegados de base, con comisiones internas organizadas por fuera de la burocracia sindical, que son los que hoy nutren, de un lado, las listas de los represaliados con causas judiciales por organizarse por sus derechos, y del otro, la lista también, no solo de heridos y contusos, sino también de muertes por los ataques de la otra pata, de la patota de la burocracia sindical, esa aliada histórica de las patronales y de los gobiernos. Entonces, en aquel momento ya se hacía evidente que fuese por una simple razón de falta de principios que no habíamos advertido hasta ese momento, por una cuestión de oportunismo o simplemente por la seducción, como decía Quevedo, del poderoso caballero que es Don Dinero, lo cierto es que se produjo esta reubicación de quien dejamos de considerar definitivamente nuestra compañera, nuestra referente incluso en algunos ámbitos, para convertirse en un aliado más del partido de gobierno y, por lo tanto, nuestro enemigo. Y esto nos costó, como les decía, compañeros, un aislamiento muy grande, porque aún los sectores más lúcidos de algunas organizaciones populares seguían defendiendo aquellas cucardas, aquellas medallas, aquellas jinetas obtenidas en la pelea en las décadas anteriores, olvidando que hace ya más de 200 años había un señor canoso y de barba que nos enseñaba en sus largos y medulosos escritos que la conducta de las personas no se debe evaluar a partir de la buena o mala fe o la intencionalidad individual de cada uno, sino por el resultado concreto que producen en el marco de las relaciones sociales. Y entonces, más allá de que fuese un problema de ancianidad y neuronas que ya no conectaban bien, o que fuese una decidida asunción de la defensa del gobierno nacional, de un gobierno propatronal, proimperialista y represor como el que padecemos desde hace 8 años, lo cierto es que el daño al campo popular era tremendo. Y esto recién está siendo advertido por muchas organizaciones y por muchos compañeros hoy, más allá de los que, como el caso de ustedes, como nosotros y como unos pocos más, entendimos en ese momento que había que analizar las cosas como eran y no como uno querría que fuesen. Carmen, hay una cuestión clave que señalaste y quiero retomarla, me parece fundamental, porque hay una gran cantidad de compañeros que señalan que dentro del espectro este que denominan campo popular, donde el progresismo, el kirchnerismo y otras vertientes socialdemócratas y bonapartistas, hay compañeros y que entonces no estarían situados en el campo de enemigo y hay que darse una política para esos sectores. Obviamente que esa definición no la compartimos y la hemos combatido. Nosotros creemos que uno elige en qué vereda se ubica y la lucha de clases después dirá cómo se sintetiza. Sí, ¿cuál es el punto es de vista tuyo respecto totalmente a esto? De acuerdo. Sí, ese es un argumento recurrente, un argumento que recuerdo haber discutido en el periodo más duro de este aislamiento que les decía que tuvo Correpi en aquel momento, cuando señalábamos las consecuencias que traería toda esta situación, cuando señalábamos que ya no estábamos frente a una organización del campo popular, y muchos decían, bueno, pero en el propio kirchnerismo, esto que vos señalabas, es importante repetirlo, hay compañeros, se pueden, es un gobierno en disputa, decían algunos, se pueden arrancar conquistas para los trabajadores a partir de la buena fe, de la buena intención de quienes tratan de tironear hacia la izquierda a este gobierno. Nos costó a nosotros en Correpi no solamente una enorme sangría con la necesidad de separar de nuestro seno una cantidad de compañeros que siguieron caminos diferentes, algunos lo desandaron finalmente y hoy admiten que se trata de un gobierno de estas características, pero en aquel momento sostenían esa posición de que no era lo mismo, de que se podía discutir de manera distinta con el gobierno peronista de los Kirchner. Prácticamente quedamos reducidos a un puñado, y ustedes lo saben, Juan, porque compartieron con nosotros esa pelea por conservar la línea histórica de Correpi y por no ceder a las tentaciones de la cooptación ni a la amenaza de la represión directa, porque simultáneamente se daban los dos factores, ¿no es cierto? Los vidrios rotos de los coches, los piedrazos, las amenazas, los problemas con los compañeros más expuestos en los barrios y al mismo tiempo los ofrecimientos de cargos y de posiciones y de prebendas y subsidios de todo tipo, color y medida. Resistimos la tentación de la cooptación de un lado y también resistimos el intento de amedrentamiento del otro, y las pruebas están al canto de que el camino era el correcto, con el crecimiento justamente que hemos tenido en los años posteriores, como todas las organizaciones que se mantuvieron firmes en sus principios y que naturalmente tuvieron el aporte de aquellos compañeros que decidieron apoyar esa militancia independiente y que hace que muchas de esas organizaciones que estuvieron prácticamente al borde de la extinción frente al enorme monstruo de la cooptación kirchnerista, hoy estén reviviendo y retomando con fuerza la pelea. Ese argumento nosotros lo marcábamos con muchísima fuerza, señalando lo mismo que señalamos cuando analizamos, por ejemplo, la caracterización del aparato policial. Acá no se trata de que haya uno o dos individuos más buenos o más malos y que acordando con unos podamos enfrentar a los otros. Se trata de los intereses que se defienden de un lado o de otro, se trata del posicionamiento que se toma frente a la confrontación, al enfrentamiento imposible de eludir de los intereses de explotadores y explotados, de oprimidos y opresores, y esas son cuestiones en las que no cabe neutralidad alguna, porque la gran mentira es decirnos que puede haber cierta neutralidad en temas en los cuales la neutralidad es complicidad y es participación absoluta de la tesis dominante. Carmen, en relación a esto, hay una gran confusión o una toma de posición en sectores del progresismo y la izquierda que hemos discutido en varias oportunidades y que Correpi tiene una clara posición. Va a ser, digamos, complejo ahora desarrollarlo en profundidad, pero al menos quería dejarlo planteado, esbozado, respecto a la cuestión de la democratización, sindicalización de las fuerzas represivas o aquellos que plantean, digamos, de manera por ahí más panfletaria la disolución de los cuerpos represivos. ¿Cuál es el punto de vista y la posición de Correpi respecto a esto? Sí, es un tema indudablemente para desarrollarlo con muchísimo tiempo. Ni siquiera el espacio generoso que ustedes nos dan siempre en este programa nos permitiría ir a fondo, pero tres o cuatro ideas como para seguirlas desarrollando en otro momento. En primer lugar, respecto de esta cuestión de la posibilidad de que la sindicalización de las fuerzas policiales o de seguridad en general pudiesen contribuir o ayudar a que tengamos fuerzas más democráticas, que respeten la Constitución, que se subordinen a los mandos civiles, que defiendan los derechos de las personas, etcétera. Bueno, más allá de que cualquiera tiene derecho a soñar y a desear que los chanchos vuelen, lo cierto es que ignora una verdad a rajatabla que es imposible de soslayar. Estamos hablando, lo decíamos recién, lo mencionabas vos, lo repetía yo, de una sociedad dividida en clases con intereses contrapuestos entre las dos clases que ineludiblemente más allá de la existencia de sectores medios, requieren que uno tome posición y decida de qué lado se pone. Y el que no se pone de ningún lado está del lado de los explotadores. Esto es así, no hay vuelta que darle, y hay cosas en las que sí, 2 + 2 = 4. Frente a esa situación, el aparato represivo estatal tiene una tarea clarísima que cumplir y que va a cumplir inexorablemente, gobierne quien gobierne, porque no se ha inventado todavía, en más de 200 años de capitalismo, otra manera de convencer a la gente de que se deje explotar y que permita que otros vivan de su trabajo, que la opresión, y para que la opresión funcione cuando el consenso no alcanza, es necesaria la represión. Esto también es una verdad de perogrullo, y el que quiera decir otra cosa tiene que mentir, tiene que tergiversar la realidad. En ese marco, la tarea del aparato represivo estatal es estar allí expectante para aplastar inmediatamente cualquier connato de resistencia, de rebelión, de lucha organizada, pero también, y sobre todo en los periodos democráticos, para generar una situación en la cual el consenso quede implantado a través de diversos mecanismos de cooptación y de amedrentamiento, y que de esa manera esos gobiernos democráticos que necesitan tener una cara amable no tengan que recurrir a la faz más amarga, más claramente visible como opresora, de la represión directa. Y allí es donde juega este concepto que venimos desarrollando desde hace 20 años, en Correpi, cuando nos pusimos a tratar de entender cómo funcionan las políticas represivas estatales en democracia, de la represión preventiva. Esa represión que padecemos en los barrios, que algunos incluso creen que no tiene carácter político, y distinguen erróneamente entre una represión de carácter político cuando le pegan a un delegado gremial y una represión que a veces llaman social o de otro tipo, cuando al que torturan en una comisaría es al pibito de gorrita con visera y pantalones bolsudos de Villa Inflamable, pero que tiene esa función de disciplinar, de ejercer el control social en definitiva, detenciones arbitrarias, gatillo fácil, en fin, de lo que hablamos todos los días, cada día de nuestra vida militante. Carmen, respecto a lo que vos planteás, y sabemos que es para profundizar, y seguramente lo vamos a estar haciendo de acá a 2 programas, vamos a tratar de trabajar puntualmente sobre estas concepciones erróneas de ampliación de la democratización, y que es una gran parte de la confusión que hay en la militancia popular, y que valoran que en este último gobierno, a partir del 2003, hay una ampliación de la democratización, por lo tanto esto hace que sea diferente la situación y otras caracterizaciones oportunistas que se han dado en el terreno de la militancia. Por eso te preguntaba justamente este planteo que hacen ustedes, que es muy claro respecto a, digamos, el carácter de la represión en función de la defensa de los intereses de clase. Claro, es que allí justamente, Juan, es donde se advierte que entonces, para decirlo muy breve porque se nos da el tiempo, todos los planteos que vienen de la mano de la posibilidad de democratizar las fuerzas a través, por ejemplo, de darles el derecho a organizarse como sindicatos, a tener sus agrupaciones gremiales, parten de un concepto absolutamente erróneo, a veces simplemente erróneo, a veces deliberado, de hacernos creer que porque cobran un sueldo a fin de mes y para ello venden su fuerza de trabajo, automáticamente son o devienen parte de la clase trabajadora y por ende pueden ser considerados un laburante como vos o como cualquiera de los compañeros que puedan estar escuchando el programa. Y eso es no entender que el trabajador no es una simple condición descriptiva, sino que es una categoría conceptual que requiere necesariamente la asunción del punto de vista de clase, de esa clase trabajadora. Y por lo tanto, el capataz, o el, en este caso concreto, el policía, que va a asumir necesariamente la defensa de los intereses de los opresores, jamás puede ser considerado un par al cual, como de manera aberrante hemos visto en algunas organizaciones, como era el caso del MIC, por ejemplo, donde estaba incorporado el sindicato policial de Rosario, Apropol, luego devenido a Depol tras una ruptura justamente dirigida por un partido que hoy ya ha confesado su no adscripción a la izquierda porque estaba votando y acompañando a Pino Solanas. ni siquiera necesitaban que los policías se tomaran el trabajo de infiltrarlos para saber cuál era el plan de lucha, porque lo discutían con el delegado de los policías sentado a la mesa. Carmen, vamos a seguir seguramente en 15 días más tratando este tema, que es un tema muy importante y sobre el cual las organizaciones se niegan a dar el debate. Me parece que es fundamental este tema, así que lo vamos a seguir tratando. Con todo gusto. Te mandamos desde acá un abrazo grande, muchísimas gracias por conversar con nosotros en esta mañana y te dejamos que puedas seguir haciendo lo que quieras este domingo, que está tan bueno. Estamos preparando el boletín informativo de esta semana, así que en eso estamos. Un abrazo grande a gracias, todos los compañeros. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Yeah.

que podemos hacerle a esos jóvenes, algunos de los cuales conocí. En la cara de todos ustedes, tenían la misma cara de ustedes, los mismos sueños, las mismas ilusiones, pero ustedes tienen la suerte de vivir en un país mucho mejor, más plural, más amplio, más democrático, con logros económicos, sociales y culturales. Esta Universidad del Oeste no es un hecho aislado. Forma parte de las 9 universidades populares, nacionales, públicas y gratuitas inauguradas desde el año 2003 a la fecha. Bien, queríamos hacer pegada a la presentación del bloque Educación un tema que habíamos mencionado la semana pasada. El nivel, si se quiere, de perversidad discursiva de la Presidenta de la Nación en el discurso en el cual inauguraba o daba por inaugurada al lado de del asesino fascista Otacé la sede de la Universidad Nacional del Oeste. Perversidad discursiva que se centra principalmente en plantear que la creación de una casa de estudios, obviamente siempre algo celebrable, al lado de un asesino fascista como Otacé, es el mejor homenaje que se le puede brindar a los chicos desaparecidos en la noche de los lápices. Perversidad discursiva planteada en el hecho de que los jóvenes ahora viven en un país mucho mejor que en el que vivían la generación revolucionaria de los 70. Perversidad discursiva que se manifiesta también en este pseudo discurso de los derechos humanos, cuando este es el gobierno que más criminalizados por protesta social tiene, cuando este es el gobierno que más casos de gatillo fácil ha perpetrado desde el 2003 hasta la fecha. Violencia, represión, tercerización de la represión en los sectores laborales, con patotas, como nos comentaba el compañero Néstor Marcolín, de la línea 60. Y también en casa de estudio. El pasado 23 de septiembre del 2011, compañeros del Frente Universitario de Luján reciben una agresión y amenazas en momentos en los que estaba por conformarse una lista unitaria estudiantil para disputar las elecciones de claustro que va a haber en las próximas semanas. Para charlar al respecto, estamos en comunicación con el compañero Germán Batalla, integrante del FUL y estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Luján. Buen día, Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. En la presentación del bloque, antes de comunicarnos con vos, pasábamos fragmentos del discurso de Cristina Kirchner cuando inauguraba la Universidad del Oeste al lado del fascista de Otacé, y planteábamos el tema de que esto es una provocación no solo a la historia, a la memoria, sino al presente y a la lucha que llevan adelante tanto trabajadores como estudiantes. Queríamos preguntarte cómo se dieron estos acontecimientos ocurridos el jueves 22 de septiembre. Para poner un poco en contexto, el Frente Universitario de Luján es una organización de diferentes carreras y estudiantes de la Universidad de Luján. Uh-huh. Nosotros hace ya 10 años estamos en la universidad y hace varios años nos venimos presentando a las diferentes instancias de elecciones generales que tiene la UNLU. Esto es mediante listas de estudiantes para acceder a los órganos de gobierno que tiene la universidad. En el marco de una reunión de la lista que nosotros formamos con otras organizaciones y estudiantes, se da este hecho el jueves a las 6 de la tarde. Uh-huh. En un espacio que nosotros llamamos Banco de Apuntes Solidario, que vendría a ser como una biblioteca de apuntes. Que es un espacio que está en un lugar ultra transitado, uno de los lugares más transitados de la universidad, y es un lugar totalmente abierto porque sus paredes son de vidrio. Uh-huh. Estábamos reunidos ahí adentro, como lo hacemos todos los días, siempre hay compañeros en ese espacio, y aparece este estudiante de la carrera de Historia, de apellido Acosta, que ingresa al lugar y, bueno, mediante gritos y agresiones, nos amenaza y en un momento toma a un compañero por la espalda, le pone una cuchilla en el cuello, le dice que lo va a matar. Bueno, en el medio de eso dice cosas terribles, como que está podrido de nuestra militancia, que está podrido de nuestra ideología, que nos tenemos que ir de la universidad. Bueno, ante eso los compañeros quedan bastante choqueados en ese momento. Él después sale como si nada hubiera pasado, guarda su cuchilla en su mochila y sale caminando por el pasillo. Uh-huh. Algunos compañeros lo siguen, se alerta al personal de portería de la universidad, que lo detiene. No, los porteros no tienen poder de policía, entonces lo detienen. Le sacan la mochila, lo llevan hasta la puerta y, bueno, en esto llega la policía y se lo lleva detenido. Estos son los hechos concretos. Uh-huh. Después de eso, bueno, la policía a las horas lo libera diciendo que bueno, lo habían detenido por averiguación de antecedentes y que tienen un conflicto de jurisdicción, porque la universidad es jurisdicción nacional y la policía provincial no tendría jurisdicción, por lo cual tampoco le toman la denuncia a los compañeros por agresiones y amenazas. Sí, extraño respeto por parte de la Fuerza de Seguridad de lo que es la autonomía universitaria, ¿no? Esto es gravísimo, gravísimo. No, bajo ningún punto de vista la policía se puede negar a tomar una denuncia por un hecho tan grave, y tampoco pueden soltarlo a las 2 horas entregándole de nuevo el arma, que... Sí, sí. En circunstancias comunes es una cuchilla de cocina, pero en esta circunstancia es un arma blanca. Y bueno, entonces, nosotros concretamente lo que salimos a denunciar es nuestra preocupación porque este acto que bueno, puede tener algunas características puntuales y aisladas, pero se da en un momento muy particular, como bien decías vos, en la última parte de la presentación, de que se da a 2 días, porque mañana a las 2 de la tarde vence el plazo para la presentación de listas para una nueva instancia de elecciones generales en la universidad. Sí, sí. Y nosotros estamos formando parte del armado de una lista unitaria de izquierda, junto a otras organizaciones, junto a compañeros independientes, junto a partidos de izquierda, que es algo relativamente inédito. Hace mucho tiempo que no se genera un espacio así tan unitario, donde confluimos los que estamos en contra de las políticas oficiales del gobierno nacional, que bajan directamente al gobierno de la universidad. Y bueno, parece que estas cuestiones están tocando intereses que a algunos les puede molestar. Nosotros estamos muy preocupados porque es un hecho muy grave. La universidad hasta este momento no ha tomado ninguna decisión, no ha tomado ninguna medida, no se ha presentado ante la justicia y aún no sabemos si ha tomado alguna medida con respecto a este estudiante. La primera respuesta de las autoridades fue que esto no era un hecho político. Y bueno, a nosotros eso nos preocupa porque no le pasó a otra lista, no le pasó ni a las listas oficiales, ni a sectores del oficialismo, sino que nos pasa a nosotros. No, y está claro también. Justamente estamos levantando la voz en contra de esta gestión. Sí, sí. Es más, a medida que ibas comentando esto, yo también recordaba que en las últimas elecciones de claustro, si mal no recuerdo, hace 2 años atrás, se realiza fraude y no puede asumir un consejero del FUL, precisamente, y recordaba también que en la elección pasada lo mismo ocurre con la agrupación Nueva Opción, a la que, digamos, en este contexto, sugestivamente, previo a las elecciones, se le da la razón en cuanto a la legitimidad del consejero que habían obtenido, y en vísperas de la formación de una lista unitaria, ¿sí?, aparece esta agresión. Creo que son cuestiones que tenemos que visualizar claramente desde una perspectiva política. Sí, nosotros no lo... Por ahí el hecho puntual se puede ver como una acción aislada, pero dentro de un contexto político más general, para nosotros no es casual. Como bien vos decías, hace 4 años hubo un fraude y no nos permitieron ingresar al Consejo Superior. Hace 2 años pasó lo mismo y hace pocos días la justicia recomendó que eso vuelva para atrás y el Consejo Superior lo aceptó y aceptó que hubo un consejero fraudulento durante casi 2 años. Y esto va más allá del contexto universitario, ¿no? Estamos viendo cada vez más ámbitos en donde los trabajadores organizados, los estudiantes, cuando levantan su voz en contra de ya sean las patronales, las gestiones de turno o el gobierno nacional, se ven instantáneamente en medio de agresiones, de patotas o de hechos aislados como estos que están pasando. Para nosotros es preocupante porque marca un nivel de intolerancia que nosotros no estamos dispuestos a tolerar, porque bueno, claramente esta persona marcó diferencias de carácter político e ideológico con respecto a nosotros, nos agredió en ese sentido. Uh-huh, sí. No nos vino a agredir porque no les gusta nuestra cara, ¿no? Sino que nos vino a agredir porque no les gusta nuestra ideología y la política que estamos llevando adelante. Bueno, así Germán, que te pido disculpas, estamos ya sobre el cierre del bloque. Te agradecemos la comunicación. Nuestra tarea como comunicadores en una radio recuperada es difundir las luchas y ser solidarios desde los micrófonos con las agresiones que sufren los compañeros, y felicitaciones por el logro de haber constituido una lista unitaria para estas elecciones. Bueno, agradecemos mucho el llamado, siempre sabemos que contamos con ustedes, así que un abrazo a ustedes y a todos los oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Si desea realizar un... Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Proyecciones y perspectivas en la construcción del socialismo. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. El conjunto de los sectores burgueses comparte en de alguna manera frenar la lucha de las masas, de alguna manera detener el desarrollo de las organizaciones revolucionarias. Esas primeras líneas permiten que después se convoque a la primera conferencia nacional guerrillera constitutiva de las FARC. Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América. Seguimos con mucho palo para que aprenda. Último tramo de este programa de hoy. En este caso, vamos a estar compartiendo una información que nos llegó en el día de ayer, un comunicado de prensa del Movimiento de Trabajadores Revolucionarios Mario Roberto Santucho. Hemos tenido en los micrófonos de Mucho Palo para que Aprenda la oportunidad de conversar con Susi Paz, referente de esta organización. En el día de hoy vamos a estar comunicándonos con ella. Está volviendo de Jujuy de una reunión, así que no pudimos estar. El comunicado que nos llegó justamente hace referencia a que se hallaron los restos de Hugo Julián Luna. Hugo Julián Luna era su compañero desaparecido. El compañero militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Se encontraba desaparecido desde 1978. Vamos a estar ahora comentándote, acercándote el comunicado de prensa. Vamos a leer los fragmentos, si se quiere, más importantes del mismo. Recordemos que Hugo Julián Luna fue encontrado este mes en el cementerio de General Lavalle, en el partido de la Costa, y en el día de ayer, el sábado 24 de septiembre, sus restos fueron sepultados en Jujuy. Este martes, Susi Paz va a dar una conferencia de prensa en la sede de la CTA de Quilmes. El comunicado dice: bajo el grito de guerra, a vencer o morir por la Argentina, miles de cuadros militantes y guerrilleros del PRT-ERP tuvieron la grandeza de luchar y morir heroicamente por sus ideales, por la revolución y por el socialismo. Ellos desafiaron la muerte, como lo hace todo revolucionario consecuente, para vivir por siempre. Esta semana, las almas de los 5.000 héroes del PRT-ERP caídos en combate y detenidos desaparecidos nos hablaron a través de la voz de Hugo Julián Luna. Una vez más, el corazón nos latió fuertemente al recibir la noticia de la aparición de los restos de quien fuera el compañero y esposo de Susy Paz, actual secretaria general del DMTR Santucho y secretaria general adjunta de la CTA Quilmes. Un latido lleno de amor y con tanta fuerza, semejante al último tableteo de ametralladoras del ERP al atacar heroicamente el batallón de arsenales Domingo Viejo Bueno, o al ingreso a la inmortalidad de nuestro compañero Mario Roberto Santucho en Villa Martelli, frente a sus verdugos del ejército opresor. Sigue el comunicado. Creíamos que esta era la parte más interesante, más nodal del mismo, y yo quería hacer algunos comentarios al respecto. Me tomo la licencia de esta cuestión de doble discurso permanente del gobierno en materia de derechos humanos. Yo me atrevo a pensar también que no es casual, y esto hay que mencionarlo, que Susy Paz sea candidata a concejal de Quilmes. Muy probablemente ella ingrese al cuerpo legislativo. Es muy sugerente que en este momento se dé el hecho de la aparición de los restos de Hugo Julián Luna. Otro elemento más de un posible intento de cooptación para aquellos luchadores sociales, para aquellos luchadores sindicales, para aquellos luchadores populares que se resisten claramente a esta falsa política del gobierno en materia no solo a derechos humanos, esta falsa política inclusiva del gobierno, esta falsa política de democratización de la sociedad que plantea el gobierno. En el próximo programa trataremos de poder contar con la palabra de Susy, porque nos parece fundamental no solo traer a la memoria lo que fue la militancia de Hugo, lo que fue la militancia de los miles de compañeros del PRT-ERP que fueron eliminados, que cayeron en combate durante la dictadura, sino también charlar de cómo este importante bagaje, este importante legado histórico puede proyectarse en la actualidad, en la militancia cotidiana, para aportar a la construcción de una sociedad distinta. Llegamos al final de lo que fue esta emisión de Mucho Palo para que Aprenda. Como siempre, agradecemos a Martín Raffo, que está del otro lado de los micrófonos, haciendo que salgamos al aire domingo tras domingo, a todos aquellos compañeros que se comunican con nosotros y hacen posible que Mucho Palo siga domingo a domingo con ustedes. Bien, y nos despedimos con Milonga del Fusilado de Cafrune. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando, y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas, que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara.